contigo vi brillar todo este gran firmamento. Hoy no quiero ni mirar tus ojos, mi gran tormento. Toma consejo para que llegue al viejo. Y sufriendo aquí estoy por falta de tu ternura. Y al mirarme